versos y encantos. La razón de que viva ilusionado. Vivir contigo quisiera y tenerte solo a mi lado. Razón de que viva ilusionado. Vivir contigo quisiera y tenerte solo a mi lado. Esos son tus encantos de mujer. No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor. Esos son tus encantos de mujer. No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor. Esos son tus encantos de mujer.